El día de hoy estamos celebrando el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Es momento de presentar nuestro segmento Rompe el Silencio. Porque tú decides. Tienes derecho a despojarte del temor y abrir las puertas a la libertad para tu realización personal. Rompe el silencio y descubre tu felicidad. Así es, este es el segmento Rompe el Silencio, porque no hay que callar la violencia de ninguna forma, en ningún tipo, ni la violencia física, ni la violencia sexual, ni la violencia psicológica, ni la violencia en abandono, porque el abandono también para ti es una forma de violencia. Vamos a escuchar a continuación el siguiente dramatizado. La violencia en los hogares, ¿dónde comienza? Es un reportaje, entre reportaje y dramatizado. ¿Cómo? Hay estadísticas, Pati, de que existe violencia por todos lados. La violencia callejera, pandillera, etcétera, etcétera. Pero la violencia más común y muchas veces escondida es la violencia que se sufre en los hogares. Escuchemos. Es víctima inevitable de la delincuencia, el narcotráfico y la explotación, desde el abuso sexual hasta el trabajo en condiciones de esclavitud. Pero la violencia más frecuente, la más oculta y por lo mismo la más difícil de erradicar, ocurre en el seno de los hogares. 6 millones de niños sufren agresiones físicas severas y viven en el terror. ¿Se dan cuenta? 6 millones. 80.000 criaturas mueren anualmente por violencia en sus hogares. Los propios padres los matan a golpes. La mayoría de las niñas y adolescentes violadas son víctimas de incesto. Los hijos maltratados se convierten en adultos agresivos y así perpetuamos este ciclo del horror. ¿Qué pasa? ¿Es que odiamos a nuestros niños? Somos la única especie que trata tan mal a sus propias criaturas. Esto tiene que terminar, y tiene que terminar ahora. Somos todos responsables. Millones de niños viven en peligro, y millares mueren por desidia de la sociedad que tolera increíble crueldad contra ellos. La sociedad somos todos, usted y yo también. Nuestros gobiernos, todos los gobiernos de la región, firmaron la Convención de Derechos del Niño, pero estos derechos no se cumplen. Exijamos que se cumplan ahora. Existirá una verdadera sociedad el día en que los derechos de los niños no sean letra muerta. Es por esto que es urgente que construyamos un mundo en el que cada uno de nosotros seamos más conscientes que niños y derechos son sinónimos de una palabra: la paz. El derecho a la paz es no tanta violencia, porque nosotros los niños somos la principal víctima de la violencia. Y así se puede generar más violencia en el país. Por eso no debe haber más violencia en este país. Ahora se escucha mucha violencia en los niños. Yo creo que eso no está bien y por eso es que no creo que nos estén respetando. Algunos niños los matan, les pegan o les ponen a pedir limosina y eso no está justo. Pues si Colombia quisiera hartísimo a los niños, no habría tanto niño en la calle, tanto desamparado. No en cierta forma pues que corrieran ríos de miel ni nada de eso, sino que hubiera respeto, hubiera amor por ellos, hubiera solidaridad y hubiera todas esas cosas esenciales que el niño necesita para crecer. Thank you. Son las 8:46, 8:46. Bueno, pues hemos presentado el reportaje y dramatizado Violencia en los Hogares. Hemos escuchado de la misma voz de las mujeres, de los niños que sufren la violencia en los hogares. Escuchamos, Patti, cómo es que un niño decía, hay muchos niños que los matan, los mandan a pedir limosna. Esa también es una forma de violencia a las niñas, la explotación sexual, el comercio sexual ilegal, la trata de blancas. Es decir, hay muchos flagelos en nuestra sociedad actual, pero hoy sensibilicemos a todas las personas, varones y mujeres también, Patti, porque las mujeres muchas veces permiten, hay mujeres machistas, yo no entiendo cómo es posible, a sus hijos le dicen, bueno, tú hijito, no hagas, no cocines, no hagas esto porque tú eres varoncito, la hija es la que tiene que hacer, imagínate, qué estupidez. Así es, Rimmel, es uno de los problemas más frecuentes y latentes en nuestra sociedad. Recordamos que el día de hoy es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Esto, Rimmel, suscitó el 17 de noviembre de 1999 a través de la Asamblea General en Estados Unidos, el 25 de noviembre. Desde ahí, como todos los años, se celebra el día de hoy, el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Y este es un día a nivel internacional, como su nombre lo indica. Y en Perú, como en otros países, se está desarrollando marchas, actividades. Desde ayer, yo he ido viendo desde ayer algunas marchas anunciando la no violencia contra la mujer. Incluso al entrar, bueno, yo vengo todos los días de Caruaz, a la altura de la parroquia Centenario, pues hay un banner, una banderola grande que dice no violencia hacia la mujer. Y pues el amor no debe doler, y esto es una cosa que deben mentalizarse las mujeres sobre todo. El amor no debe doler. Chicas, señoras, amigas, si te duele, si te duele físicamente o en el corazón una relación con tu pareja, pues no es amor, porque el amor nunca debe doler, Patti. Así es, Rimmel, y hay que tener en cuenta que los principales receptores son los hijos. Aunque no reciban ellos ninguna bofetada, ellos son los principales receptores que definitivamente serán los más dañados dentro de un hogar con violencia. El hogar con violencia definitivamente forma, o más bien deforma la personalidad, crea una personalidad contraria a las normas, contraria a la felicidad. Comentábamos... Así es, Rimmel, la dignidad no tiene precio y nada justifica en que exista la violencia. La violencia trae más violencia. La violencia genera más violencia, y hay un dicho muy cierto que dice, lo que siembras cosecharás. Hay muchos padres, sobre todo varones, ¿qué pasó? Hay muchos padres, sobre todo varones, que se quejan de que sus hijos no les atienden cuando son mayores o cuando son viejos los padres, cuando son ancianos, o incluso cuando sus padres les faltan el respeto. Si siembra vientos y cosecharás tempestades, dice el viejo adagio. Así que lo que tenemos de aquí a 20, 30 años con nuestros hijos es lo que nosotros hemos propiciado. Y muchas veces no solamente los hemos maltratado o hemos tenido violencia en el hogar, sino los hemos abandonado, que es una forma de violencia también. Así es, Rimmel. Como bien señalaste, manifestaste que en esta sociedad, lamentablemente, las mujeres también tienen ese sentido y esa mentalidad machista. La mujer no tiene de ninguna manera por qué justificar un acto de violencia. En ninguna forma tiene que hacerlo, Rimmel. Ni el hombre tampoco, porque a veces la mujer se aprovecha de su condición débil y dice, pues yo soy la más débil, y entonces exige al hombre a que la trate como, no sé, pues como una reina en la casa. Hay que tratarla, ciertamente, con mucha delicadeza a la mujer, pero las funciones se deben cumplir. Por ejemplo, si la mujer sale a trabajar y el hombre, bueno, trabaja en las noches, en el día debe descansar, pero también hay que hacer algunas cosas en el hogar. Por ejemplo, si es al revés, el hombre sale a trabajar y la mujer se queda al cuidado de los hijos, pues hay que cumplir esa función. Y no es que la función de educar a los hijos sea exclusiva de la mujer, sino cuando se toquen los roles, y los roles no es que la mujer tiene que hacer esto y el hombre esto, no, sino los roles son alternativos. Es decir, Sí, la mujer tiene que salir a trabajar y al hombre le toca quedarse en casa y cuidar a los bebés por ciertas horas o por mediodía o por todo el día, pues hay que cumplirlo eficientemente. Eso es equidad, porque la igualdad no existe, sino la equidad. Digamos, equidad de género y, por supuesto, no violencia contra la mujer ni contra nadie. Es importante romper el silencio y exclusivamente uno de nuestros segmentos es Romper el Silencio. Aquí en su programa Con Voz Fuerte promueve la igualdad de géneros y la no discriminación de estos. 8 de la mañana con 51 minutos. Continuamos. Ahora vamos a presentar el segmento Vida Ideal. Con respuesta a tus inquietudes, tips para la buena salud y mucho más, llega Vida Ideal. En nuestro segmento Vida Ideal presentamos La Farmacia de Dios, cómo comer las frutas. Que tu alimento sea tu medicina. A tu salud. Salud y buenos alimentos. Derecho de mercado. ¿Cómo comer la fruta? Frutas. ¿Quién quiere comprarme frutas? A tu salud. Que tu alimento sea tu medicina. La fruta es el alimento perfecto. Requiere una mínima cantidad de energía para ser digerida y le da lo máximo a su cuerpo de retorno. Es el único alimento que hace trabajar a su cerebro. La fruta es principalmente frutosa, que puede ser transformada con facilidad en glucosa. En la mayoría de las veces es de 90 a 95% agua. Eso significa que ella está limpiando y alimentando al mismo tiempo. El único problema con las frutas es que la mayoría de las personas no saben cómo comerlas, de forma que permita que su cuerpo asimile efectivamente sus nutrientes. ¿Dónde las frutas? Allá viene el frutero con su pregón vendiendo las piñas. Se deben comer las frutas siempre con el estómago vacío. ¿Por qué? La razón es que las frutas en principio no son digeridas en el estómago, son digeridas en el intestino delgado. Las frutas pasan rápidamente por el estómago, de ahí pasan al intestino, donde liberan sus azúcares. Mas, si hubiere carne, patatas o almidones en el estómago, las frutas quedan presas y ellas comienzan a fermentar. Si usted comió una fruta de postre después de una cena y pasó el resto de la noche con pesadez en el estómago y un desagradable sabor en la boca, es porque no comió de la manera adecuada. Se deben comer las frutas siempre con el estómago vacío. La naranja jugosa, la poma rosa, también la llevo. Una fruta tardía, por un largo corredor, por una espera impaciente, por un oscuro temblor. Usted no debe tomar jugo envasado en lata o en recipientes de vidrio. ¿Por qué no? Porque la mayoría de las veces el jugo es calentado en el proceso y su estructura original se vuelve ácida. ¿Desea hacer la más valiosa compra que pudiera? Compre un extractor o un exprimidor. Usted podrá ingerir el jugo extraído con el extractor como si fuese fruta. Con el estómago vacío, el jugo será digerido tan deprisa que usted podrá comer un refrigerio 15 o 20 minutos después. Según expertos científicos de la medicina y dietética, la fruta es el mejor alimento que podamos comer para protegernos contra las enfermedades del corazón. Aunque la fruta es y se alargue el corredor y la espera no se acabe y tarde en salir el sol. Viñas que deliciosas son como labios de mujer. Las frutas contienen bioflavonoides que evitan que la sangre se espese y obstruya las arterias. También fortalecen los vasos capilares y los vasos capilares débiles casi siempre provocan sangrados internos y ataques cardíacos. Ahora, una cosa final que me gustaría que siempre mantuviese en su mente sobre las frutas. ¿Cómo se debe comenzar el día? ¿Qué se debe comer en el desayuno? ¿Piensa que es una buena idea salir de la cama y llenar su sistema con una tremenda cantidad de alimentos, principalmente café y pan blanco con mantequilla, que le llevará el día entero para digerir? Claro que no. Lo que usted quiere es alguna cosa que sea de fácil digestión, frutas que el cuerpo puede absorber de inmediato y que ayuda a limpiarlo. Al levantarse durante el día y cuando sea confortablemente posible, coma solo frutas frescas y jugos hechos en el momento. Mantenga este esquema hasta por lo menos el mediodía diariamente. Cuanto más tiempo queden solo las frutas en su cuerpo, mayor oportunidad de ayudar a limpiarlo. Si empieza a cambiar los hábitos con los que acostumbra llenar su cuerpo al iniciar el día, sentirá un nuevo torrente de vitalidad y energía tan intensa que no lo podrá creer. Inténtelo durante los próximos 10 días y véalo por sí mismo. Donde la mano de Dios echó su bendición. ¿Quién quiere comprarme fruta sabrosa? Marañones y mamoncillos del Caney. Es momento de presentar nuestro resumen de noticias del día, aquí con Voz Fuerte. En la voz de Pascual Romero y Antonieta García. Principales noticias del día, presentadas en el resumen diario. Esto es Infórmate al Día. Campaña por Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Ayer, 24 de noviembre, se desarrolló la campaña por Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer en la plaza principal de la ciudad de Huaraz, con la participación de diferentes instituciones, donde orientaron a la población para que las mujeres hagan respetar sus derechos y denuncien. Cambia tu vida, denuncia el maltrato, enfatizaron. Son las 9 de la mañana, 00 minutos. Bueno, continuamos aquí en Infórmate al Día. Antonieta Maguiña aceptó contratación de trabajadores en la UGEL. A las acusaciones del SUTE Ancash a la UGEL, Antonieta Maguiña Calderón reconoció haber realizado contrato de persona en un número exacto de 15 trabajadores competentes e integrantes o simpatizantes de Cuenta Conmigo. No es delito alguno porque cada gobierno que llega al poder tiene ese derecho de ayudar a su gente. Si no, miremos a lo que hace el gobierno aprista. Los cargos están ocupados por sus dirigentes y compañeros. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros si todos son profesionales competentes?, señaló. Chile prepara a su opinión pública para aceptar denuncia. El congresista y ex canciller Luis González Posada destacó que el gobierno chileno haya señalado a través de una nota verbal que estudiará las pruebas enviadas por el Perú sobre el caso de espionaje, aunque rechazó los cuestionamientos sureños a la nota de protesta peruana. El fondo de tema es que finalmente han abierto las compuertas y han dicho que van a estudiar el caso, lo que es un término eufemístico que se utiliza para no decir no investigar, indicó. Javier Velásquez enfatizó que el bono a exlegisladores debe revisarse. El primer ministro y ex titular del parlamentario Javier Velásquez afirmó que el acuerdo era es innecesario y que debe ser revisado. Su compañero de bancada, el secretario general del APLA, fue más enérgico y atribuyó la responsabilidad de dicho bono al entonces presidente del legislativo, Carlos Ferrero Costa, que es del Perú Posible. Bueno, son las 9:03 de la mañana. Han sido, bueno, el resumen de noticias de, en ámbito local y nacional. ¡Ey! ¡Sube el volumen! Estamos hablando con voz fuerte. Bueno, esas han sido las principales noticias, el resumen de las principales noticias que están llegando a la ciudad de Huaraz a través de las páginas web de los principales diarios y también los sitios de noticias. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa, Pati. Así es, Rimmel, hemos llegado a la parte final de su programa con voz fuerte. Con nosotros será hasta el día de mañana y pues a concientizarse, a sensibilizarse, la no violencia contra la mujer. Así es, usted mujer recuerda que es muy valiosa y que si usted está atada por el aspecto económico o porque supuestamente tiene hijos, recuerde que usted tiene toda la capacidad para salir adelante y si sus hijos son según usted su principal fuente o su principal motivo por no separarse de su esposo, recuerde que el único mal, fundamentalmente, es para ellos. Esta violencia debe ser erradicada, debe tener freno. Así es, Rimmel. Pero no hay que promover la separación de los hogares, sino hay que promover la no violencia. Muy bien, Patricia Ramos y Rimmel Muñoz estuvieron con ustedes. Será hasta mañana. Chao. Presentó con voz fuerte un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación UNASAM. Dirección Rimmel Muñoz Gómez. Conducción Patricia Ramos Ramírez, Antonieta García Pérez y Rimmel Muñoz Gómez. Equipo de producción Pascual Romero Charc, Nelly Romero Mata, Rodrigo Miranda Jaimes, Cristian Mendoza Ramírez, Lelia Atencia Jara y Porfiria Alejos Beltrán. Como tú, preferimos calidad. Porque somos conscientes que la radio no es un simple medio de comunicación social. Apasionados por hacer lo nuestro, les invitamos a escuchar con voz fuerte. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, aquí en RadioNet UNASAM. Porque un programa constructivo no tiene que ser aburrido. Producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación UNASAM. Con voz fuerte. Escúchanos y disfruta. Tú tienes la elección.